Muy buenos días, honorables magistrados. En el presente caso del estudio de las constancias procesales, se ha advertido que la autoridad impugnada no ha cumplido con obtener el consentimiento previo de las comunidades indígenas establecidas en las comunidades de San Pedro, Ayampuc y San José del Golfo. Esta violación al derecho de consulta se ha mantenido aún y cuando esta honorable corte otorgó el amparo provisional, ordenando tal procedimiento, la realización del tal procedimiento con fecha 5 de mayo del año 2015. Esta violación al derecho fundamental, derecho que ha sido reconocido en diversos estándares internacionales, tal como el ya citado convenio 169, en el artículo 6, numerales 1 y 2, en el cual se obliga a los estados partes a realizar la consulta cuando se vayan a adoptar medidas legislativas o administrativas que afecten los intereses de estas comunidades. Así también es un derecho reconocido en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el numeral 4. De igual forma, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, en el cual se dispone que para la adopción de proyectos que afecten intereses de comunidades indígenas debe de contarse con el consentimiento informado libre antes de otorgar una autorización o concesión, especialmente cuando se refiere o se afecte territorios o recursos de las comunidades, principalmente la utilización o explotación de recursos minerales o hídricos. De igual forma, la Corte Interamericana, en el caso Saramanca versus Surinam, expresó que prácticamente es necesario contar con el procedimiento de consulta a la autorización de los pueblos afectados cuando se realicen actividades mineras, previo a la concesión minera. Esta honorable Corte, en reiteradas oportunidades, ha expresado su parecer en cuanto al derecho de consulta. Verbigracia, el expediente 3878 del año 2007, en la sentencia de fecha 21 de diciembre del año 2009, en el cual plasma los principios internacionales respecto al derecho de consulta a los pueblos, los cuales se refieren a que debe de ser un procedimiento previo o con una finalidad reparadora ante hechos consumados. En este caso, se debe de dar participación inmediata a las comunidades afectadas en los procedimientos. De igual forma, debe de ser la consulta no se agota con la mera información, debe de ser un diálogo genuino de respeto mutuo. La consulta debe de ser de buena fe a través de un procedimiento que genere confianza y participación. Así también la consulta debe de ser adecuada y acorde a la realidad nacional, a la realidad de los pueblos, en respeto a sus costumbres y tradiciones y a través de sus instituciones representativas. Debe de ser sistemática y transparente, es decir, que al tratarse de un procedimiento prescrito respecto a la aprobación o decisión de proyectos administrativos o legislativos, debe de utilizarse mecanismos más o menos sistemáticos, replicables, con transparencia, que genere seguridad jurídica a los actos realizados por el Estado. En cuanto a su alcance, debe de tenerse presente que el objetivo de la consulta es lograr un consenso o entendimiento mutuo, sin la imposición de voluntades de una u otra parte. En ese sentido, esta Fiscalía estima que se continúa vulnerando por parte de la autoridad impugnada el derecho de consulta que les asiste a estas comunidades, de San José del Golfo y San Pedro de Ayampuc, ya que, como se manifestó, se otorgó el amparo provisional ordenándose la realización de este procedimiento dentro de la licencia del proyecto Derivada 7. Por lo tanto, al haberse otorgado por parte de la Corte Suprema de Justicia el amparo, se solicita que los recursos sean declarados sin lugar, se confirme la sentencia venida en grado y el amparo instado sea otorgado. Se solicita a esta honorable Corte que se tomen todas las medidas adecuadas para asegurar la ejecución de los resueltos por los diferentes tribunales constitucionales y se emiten las restantes declaraciones que corresponden conforme lo establece la ley de la materia en los artículos 44 al 59 por la procedencia de este amparo únicamente.